Puerto Montt era el código con que los centros clandestinos de la DINA se marcaba en el registro de prisioneros a quienes serían ejecutados y lanzados al mar. La operación Puerto Montt tuvo un protocolo de actuación que se repitió. Antes de cada vuelo, los mecánicos recibían la orden de sacar los asientos del helicóptero Puma y el estanque de combustible adicional. La autonomía de vuelo de este helicóptero sin el segundo estanque es de 2 horas y media. Cada viaje era ordenado por el jefe del comando de aviación del ejército al jefe de la compañía aeromóvil de ese comando de helicópteros. Todos los vuelos quedaban registrados. Las máquinas partían cada vez desde el aeródromo de Tobalaba, en la comuna de La Reina, donde funcionaba el comando de aviación del ejército. La tripulación la conformaban un piloto, un copiloto y un mecánico. El vuelo se iniciaba con destino a Peldehue, en Colina. Allí, en terrenos militares, descendían y eran esperados, normalmente, por 2 o 3 camionetas Chevrolet C10, casi siempre de color blanco, cuya sección trasera estaba cubierta por un toldo. A cargo de estos vehículos estaban 2 o 3 agentes de civil. Los civiles descorrían los toldos que ocultaban cadáveres amontonados y los descargaban para ponerlos dentro del helicóptero. A continuación, el Puma volvía a elevarse con los agentes civiles a bordo. Normalmente se orientaba hacia la costa de la Quinta Región y a la altura de Quintero, la máquina tomaba dirección mar adentro. La menor de las veces, los vuelos se fueron mar adentro, a la altura de San Antonio o Santo Domingo. Alcanzada una distancia adecuada, el piloto daba la orden para iniciar la descarga de los cuerpos. El lanzamiento se efectuaba a través de la escotilla de más o menos 1 metro cuadrado, ubicada en medio del helicóptero, donde se encuentra el gancho de carga que baja por dentro a la altura del rotor principal. Pero la descarga también se hacía, a veces, desde una escotilla de popa de 1,80 m de alto por casi 1 m de ancho. El lanzamiento lo efectuaban los agentes civiles, que eran los responsables no solo de llevar los cuerpos a Peldehue y ponerlos dentro de la nave, sino de supervisar que los bultos llegaran al fondo del mar. Cumplida cada misión de vuelo, los helicópteros regresaban a Peldehue, donde habían quedado estacionadas las camionetas C-10. Allí descendían los agentes civiles, subían a las camionetas y se iban. El helicóptero volvía a elevarse y se dirigía a su base del comando de aviación del ejército en Tobalaba. Desocupada la máquina de su tripulación, los mecánicos realizaban la operación de limpieza del piso, que la mayoría de las veces quedaba con sangre impregnada y con un penetrante olor a carne descompuesta. Manguereaban el piso y el interior y dejaban ventilarse la máquina. Cuando el olor y la sangre desaparecían, los mecánicos volvían a instalar los asientos y el estanque de combustible adicional, a no ser que ya se supiera que al día siguiente ese mismo helicóptero debía cumplir la misma tarea. Normalmente, esta limpieza no era realizada por los mismos mecánicos que habían participado del vuelo. Entre los limpiadores estuvo, más de una vez, el mecánico personal del Puma número 256, del comandante en jefe del ejército, general Augusto Pinochet. Y entre los pilotos estuvo Antonio Palomo, piloto personal de Pinochet. Las identidades de los cuerpos arrojados al océano no están establecidas, puesto que los testigos dicen no haberlas conocido nunca, salvo la de Marta Ugarte. Quienes sí las conocen, como el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, niegan que esta operación existió.